¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Aquí en la radio Puente Alto, en este horario que es muy cómodo para, especialmente en verano, es muy agradable. Así que felices estamos. Me gustaría compartir con ustedes, queridos auditores, un interesante audio que nos va a decir algo que está pasando y que es muy importante que lo sepamos. ¿Tenemos el audio? La compañía Microsoft ha impulsado la creación de esta alianza de empresas de cobertura internacional que une a agencias de noticias, empresas líder de software y a los mejores fabricantes de procesadores. Los medios de información independientes no podrán escapar a su revisión. Nadie podrá escapar a este gran ojo de la tecnoélite. C2PA, ¿qué es? Se define como la red de certificadores de la veracidad. Y ya tiene nombre, se llama C2PA, Coalición para la Procedencia y la Autenticidad del Contenido. El simpático androide C3PO podía descifrar todas las formas de comunicación, pues ahora C2PA podrá descifrar todas las formas de comunicación y decidir sobre ellas de forma inapelable. Una vez más, la realidad supera a la ficción. ¿Y quiénes forman esta alianza? Son todo peces gordos. Según la publicación oficial de Microsoft del 22 de febrero de 2021, entre los fundadores de esta gran coalición están el New York Times, un líder de noticias en Estados Unidos, la cadena BBC, líder en Europa, Adobe, multinacional de software, Intel, ARM Holdings, empresas de microprocesadores e inteligencia artificial, y Truepic, una aplicación que permite verificar imágenes y detecta si alguien las ha alterado o retocado. Este sistema de inteligencia artificial podrá investigar la red de una forma muy eficaz, leyendo y revisando escritos, audios, fotos, vídeos, PDFs y documentos en cualquier formato. Explora las fotos y los vídeos, identifica los objetos que aparecen ahí y también a las personas mediante el reconocimiento facial. Tú serás marcado. Podrás revisar una información y rastrear todo su recorrido, desde su origen hasta el receptor final. Podrá evaluar tu escrito antes de que lo publiques, cuando todavía lo estás tecleando en tu casa. Leerá el recorrido de una foto o vídeo desde el momento en que tú tomas la foto en tu teléfono. Microsoft explica que la investigación perseguirá el recorrido desde el dispositivo de captura hasta el consumidor de la información, rastreando todo el camino recorrido. Esto significa que identificará al autor y a todos los consumidores de esa noticia o post, y a todos los que la hayan reenviado. Todos quedarán de alguna forma etiquetados, marcados. La privacidad habrá muerto. Esta noticia genera dos opiniones diferentes, unos a favor y otros en contra. Para unos es una buena noticia para eliminar las noticias falsas. Para otros es un arma demasiado fuerte en manos de los poderosos. Es un paso más en el que no habrá marcha atrás. Advierten que si alguien genera información que desafía a los medios oficiales, será identificado por el gran ojo y será catalogado como creador de fake news y sentenciado al destierro digital. El destierro digital. ¿Y qué pasa si una agencia de noticias publica una información y más tarde otro medio independiente publica esa información pero dándole una interpretación diferente? El sistema puede entender que se ha alterado la noticia original y por alterar, Microsoft entiende que se le ha robado la autoría y que está modificada o manipulada. Por tanto, los algoritmos trabajarán para expulsar de Internet esa noticia clasificada como falsa. Como ellos dicen, literalmente, marcándolas o eliminándolas según corresponda. De esta forma, los más ricos del mundo podrán fácilmente controlar la información que circula, como el ganadero controla el pienso con que alimenta a su rebaño en su granja. Los poderosos. Según la revista Forbes, Bill Gates es la cuarta persona más rica del mundo. Pero si sumamos su fortuna y su fundación, entonces es la primera. Los dueños de las grandes tecnológicas, en general, están entre los más ricos del planeta. Son una élite económica y una élite tecnológica imparable. Ellos son los poderosos. Bueno, ahí teníamos un audio realmente, yo diría, aterrador, porque da cuenta de la evidencia de una dictadura mundial, que no es una cosa del futuro, es presente, absolutamente presente. Y esto se está precipitando porque hace 2 semanas atrás le pasamos un audio de unas movilizaciones que hay en Europa, que incluso incorporan a la policía. Las policías se están rebelando. Hay mucha rebelión en Europa, especialmente aquí estamos dormidos. Es muy poco lo que hacemos, prácticamente nada. Pero en Europa, como son más cultos, están más preparados, investigan un poco más, la gente se está rebelando. Todo esto con el tema de las vacunas, a partir de lo cual viene el control de la manera que lo están describiendo. En el audio lo describía de manera muy brutal. Este es un tema que vamos a tener que seguir tocando, pero es una tremenda señal de los tiempos para aquellas personas que siempre nos preguntan cómo sabemos que estamos en el final de los tiempos. Bueno, si usted me dice, querido auditor, que esa evidencia no es suficiente para usted, es una dictadura mundial, pero absoluta. Las únicas personas que pueden estar conforme con eso son las personas que están descerebradas mirando televisión y que tienen un comportamiento alineado porque ya están dominadas con el control mental. Ya no, ellos están tan controlados que no se dan cuenta, no saben que están controlados, y peor aún, no saben que no lo saben. Entonces, esas personas, cualquier cosa que sea diferente a lo que ellos escuchan, le produce incomodidad, igual como la incomodidad que le produce a las autoridades. Entonces, así es mucho más fácil controlar a la gente. Esto realmente es un breve audio que les mencioné, pero esta cosa se viene muy fuerte, pero muy fuerte. Entonces, la dictadura mundial es presente, no es futuro, es presente. Cada día más la estamos viendo. Nuestra civilización se está desmoronando delante de nuestros ojos. Nos hemos acostumbrado a las crecientes tasas de homicidios, a los tiroteos masivos, a la degeneración extrema de toda la industria del entretenimiento, a los violentos disturbios en nuestras calles y a la grave corrupción en todos los niveles del gobierno y de los gobiernos, no es solamente de nuestro gobierno. Hasta cierto punto muchas de estas cosas nos parecen normales a esta altura, pero la verdad es que lo que estamos viviendo no es ni lejos normal. Estamos viendo literalmente cómo toda nuestra sociedad se hunde lenta pero seguramente, y es desgarrador verlo. Por ejemplo, en el norte de California, el sábado por la noche, una turba de 80 ladrones con pasamontañas y armados con palancas descendió repentinamente sobre una tienda y saquearon todo en cuestión de minutos. Por decir algo, el tipo de civilización que tenemos hoy día el presidente Biden se jactaba de haber asesinado al líder del Estado Islámico. En realidad, el presidente Biden ha hecho en estos últimos 2 meses, diría yo, el ridículo, de manera tan brutal que en Estados Unidos le quieren hacer un golpe de Estado que en Estados Unidos lo quieren destituir. La popularidad del presidente Biden es, pero está por los suelos. Ha hecho ridículo, ha dejado al país como. Ha sido tan malo el manejo que la verdad es que se habla de que Trump lo quiere echar y pura. Hay un montón de cosas que se dicen y es probable que por alguna razón, no sé cuál podría ser, pero lo quieren sacar. Entonces ha hecho realmente el ridículo y como una manera de manifestarse como héroe, el típico héroe americano que nos vendieron en las películas, dijo que él había encabezado este asesinato contra este líder del Estado Islámico, donde murieron más de 5 personas inocentes. Esos son los valores de este mundo. Por eso es que este mundo está terminado, está fracasado. Él sale como sacando pecho con esa noticia. Entonces es realmente patológico y enfermante realmente cómo están las cosas en este mundo, cada vez peor. Da tanta rabia, realmente da tanta rabia. ¿Cómo es posible que un presidente de un país que se supone que es democrático, se supone, yo sabemos que no es así, pero que es el paladín de la libertad del mundo, que siempre hablan y sus intervenciones son por razones altruistas, siempre para defender la libertad, la democracia o cualquier cosa, diga abiertamente lo que dijo? Realmente esa es la evidencia más grande de que la civilización está ya terminó. Es tan brutal, las instituciones que tenemos en este país, perdón, en este mundo, no sirven para nada. Por ejemplo, la ONU, ¿para qué sirve? Para nada, para hacerle el amén a Estados Unidos. Piensen ustedes, queridos auditores, que la condena a lo que hicieron con Palestina los judíos. Creo todos los países de la ONU, salvo dos, lo condenaron. Por medio de la ONU, digamos, en una resolución hicieron una votación y todos condenaron el genocidio palestino de los judíos en la franja de Gaza, ¿no? Que fue hace como un año atrás, ¿se acuerdan ustedes? Cuando tuvieron grandes enfrentamientos ahí. ¿Quiénes se opusieron? Dos países, Estados Unidos e Israel. Y dos son más que ciento, no sé cuántos, 150, por decir algo. Las matemáticas no funcionan con la ONU. Lo mismo pasa con el bloqueo a Cuba. El bloqueo a Cuba, todos los países lo condenaron, todos, salvo algunos países europeos se abstuvieron. Pero los únicos países que no lo condenaron y que lo aprobaron, Estados Unidos e Israel. Dos son más que 150. Esas son las matemáticas de la ONU. Así funciona este mundo, por la fuerza. El Estado de Derecho no existe, no existe. De verdad que no existe, en ninguna parte del Estado de Derecho existe. Solamente la fuerza. Los países llegan y entran a robarse el petróleo en forma descarada. Los Estados Unidos entraron a Siria en forma absolutamente ilegal, instalaron una base militar para proteger el petróleo que se estaban robando. Y para disimular un poco el tema, lo hacen a través de estos contratistas privados, que pagados por ellos, por cierto, y grupos de terroristas pagados por ellos. Y de esa manera le echan la culpa a los terroristas. Pero el petróleo, ¿dónde se vende? ¿A quién lo venden? Entonces, eso es para engañar a la gente que ve la televisión. Pero las personas que estudian un poquito más, que investigan un poquito más y que hacen un par de raciocinios con sus neuronas, se dan cuenta al tiro. Entonces, esta cuestión es realmente brutal. Al imponer medidas autoritarias tan duras durante esta pandemia, los gobiernos de Europa y de otros lugares están perdiendo su legitimidad. y responder a las protestas con la violencia que están haciendo también supondrá otra pérdida de legitimidad. Parte de la vida en una sociedad civilizada es poder confiar en que el gobierno haga lo correcto la mayor parte del tiempo. Pero ahora hemos llegado a un punto en que un gran número de personas en las naciones industrializadas, digo las naciones industrializadas, son las naciones europeas, de todo el mundo no confían en sus propios gobiernos. Y una vez que esa confianza se erosiona lo suficiente, puede llegar a un punto en que las naciones enteras se vuelven virtualmente ingobernables para cualquiera. Como dije al principio, estamos viendo cómo se desmorona a pedazos la civilización a nuestro alrededor. Se cae a pedazos. Y no puedo creer que hay gente que todavía no lo ve. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que todavía no lo ve. En fin. Entonces, otra cosa horrible, que una noticia que me llegó recién y que la vi hace media hora, me llegó desde el extranjero. Y esto no puedo dejar de mencionarlo. Pfizer quiere utilizar a los recién nacidos desde los 6 meses como cobayas para probar su vacuna. Es del 3 de febrero del 2022 la noticia. Es que es una cosa que absolutamente brutal. El martes Pfizer anunció que se había solicitado la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, para vacunar a los recién nacidos de tan solo 6 meses de edad contra el coronavirus. Si la FDA lo aprueba, los niños de entre 6 meses y 5 años podrán vacunarse contra el coronavirus con las inyecciones de Pfizer. En la actualidad, los niños de 5 años o más pueden vacunarse en Estados Unidos con la vacuna de Pfizer, pero no con las de Moderna y Johnson, que están restringidas a mayores de 18 años. Pfizer afirmó en un comunicado de prensa que existe una necesidad urgente de salud pública para que los niños menores de 5 años se vacunen contra el coronavirus. Esta solicitud es para la autorización de las dos primeras dosis de 3 microgramos de una serie primaria planificada de 3 dosis en este grupo de edad, explicó Pfizer, añadiendo que están esperando los datos de un ensayo sobre la tercera dosis para niños pequeños. ¡Qué terrible! Esta es obra del anticristo. El anticristo quiere matar a los niños. Los ha matado a través del aborto y ahora quiere matar a estos niños con las vacunas. Porque los niños son la presencia de Dios en la tierra. Si no nacen nuevos niños, Dios se retira de la tierra. Entonces, los niños son porque Dios tiene que tutelar a los niños hasta que tengan discernimiento. Entonces, el demonio no los puede tomar. Los niños, como no tienen libre albedrío, no pueden ser tomados por el demonio. Entonces, como no pueden ser tomados por el demonio se las ingenia para destruirlos. ¿Cómo los destruye? Matándolos, sacándolos del planeta. Matándolos, al matarlos los saca del planeta. Y así no le molestan. Porque los niños le traen a Dios. Y eso le complica. Eso es lo que tenía que decirles. No podía dejar de decirles eso. Es muy importante. Bueno, otra tremenda señal de nuestros tiempos son lo que está pasando en Ucrania, entre Rusia y la OTAN. Realmente es tremendamente delicado, esto se sigue a diario, hay noticias que van saliendo a diario, pero claro, más que decirles el chimorroteo de las últimas 2 horas, o del último día, queremos analizar por qué este conflicto es tan importante y por qué sabemos que se va a producir la guerra. Cuando terminó la Guerra Fría, en los años 90, la OTAN prometió que al derribar el muro, que no se expandiría ni siquiera el muro de Berlín, digamos, ni una pulgada hacia el este, tras la unificación de Alemania. Entonces, durante su intervención, Putin recordó una vez más las promesas de la Alianza Atlántica formuladas verbalmente en los años 90, de que no se expandiría ni una pulgada hacia el este tras la unificación de Alemania. no se engañaron, aseveró, aludiendo a la incorporación de naciones como Polonia, Rumania y los países del Báltico, entre otros. Pero, a ver, este tema tiene varias aristas, tiene mucha complejidad, pero hay una cosa que es impajaritable, que es la evidencia más grande de que va a haber guerra. El 15 de diciembre pasado, Estados Unidos solicitó elevar el techo de la deuda, con la Reserva Federal, que no es del Estado norteamericano, aunque ustedes no lo crean, es de privados, de la élite mundial. Estados Unidos está absolutamente quebrado. El 15 de diciembre, menos de un mes atrás, subieron el techo de la deuda y ahora, antes de fines de febrero, quieren volver a pedir una subirla. Entonces, la economía norteamericana, en vez de crecer, está yéndose para abajo. Y si no tiene si no eleva su deuda, no tiene cómo para pagar sus compromisos. Lo único que tiene que propiciar para acercarse a la posibilidad de mantenerse sin tener que estar pidiendo elevar el techo de la deuda es mantener una situación de apremio, de guerra. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, siempre tuvo su mejor momento como potencia única entre los años 50, después de la bomba atómica, y los 90, cuando terminó la Guerra Fría, donde supuestamente ganó la Guerra Fría, ¿cierto? Entonces, era muy poderoso, económicamente, muy poderoso. Pero siempre en base a qué, en base a enemigos, porque siempre la economía norteamericana, la principal industria es la industria de armas. Entonces, siempre tiene que fabricar enemigos. Después que se le acabó la Guerra Fría, entre los 90 y los 2000, tuvieron que inventar un enemigo, crearon un enemigo, el mundo árabe, ese fue su enemigo. Y empezaron a asustarnos con los yihadistas, qué sé yo, hasta que culminó eso en el 2001 con el atentado a las Torres Gemelas, que permitió configurar de nuevo el tema para permitirle a Estados Unidos arrasar con el mundo árabe, la famosa primavera árabe. Y empezaron a atacar todo el mundo árabe. Bueno, ahora vienen de retirada, ¿cierto? Eso lo hemos conversado, pero no me quiero extender en demasía. Pero como perdieron el mundo árabe, están obligados a retomar algún enemigo. Una posibilidad es el enemigo extraterrestre, que lo están viendo en el presupuesto norteamericano, lo vieron el año pasado. Y la otra posibilidad es Rusia. Rusia es el enemigo y China. Satanizado siempre Rusia, y entonces lo pintan como malo. Pero ¿qué le parece a usted, querido auditor, que Rusia ha movido tropas dentro de su país y es el agresivo? Es el país agresivo y tienen convencido a todos los países de Europa y de la OTAN de que Rusia es un país agresivo. Y Estados Unidos, que está a 15.000 metros, 15.000 kilómetros de su país, moviendo gente ahí en la frontera de Rusia, como si Rusia estuviera en México, para que se dé cuenta, en el límite con Norteamérica, ¿qué harían los norteamericanos? Usted sabe lo que harían, se puede imaginar, yo creo. Entonces, ¿cómo el lavado de cerebro de los medios de comunicación es tan grande que convence a los gobiernos, convence a, el golpe mediático es tan brutal que se duda y se piensa que Rusia es el agresivo? Rusia lo único que está moviendo tropas porque está protegiendo a los soldados prorrusos que hay en Ucrania, en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que es el Donbass, en Ucrania, que son soldados prorrusos que están siendo atacados por el régimen de Ucrania. Un régimen absolutamente fracasado, que no tiene ni siquiera un 10% de aprobación, tiene su país en quiebra, que tiene problemas con Rusia también, porque resulta que un gasoducto que pasa por Ucrania, un gasoducto ruso que lleva gas a Europa, es una fuente de entrada para Ucrania por el hecho de permitir el paso, y se gana 2.000 millones de dólares al año por el solo hecho de permitir el paso. Y ahora con esto del Nord Stream 2, que está terminado y está a punto de ser aprobado para su uso, evidentemente que quedaría fuera el gasoducto ucraniano, y Rusia se ahorraría esos 2.000 millones de dólares, que no es poca plata. Entonces, por eso es que Ucrania ha empezado a jugar un juego bélico, pero ha sido tan brutal que Estados Unidos le siguió el juego, lo aleonó y después lo abandonó. Y después el presidente ucraniano se dio cuenta que estaba haciendo el ridículo, se dio cuenta que estaba solo y que pelear con Rusia era una locura. Y empezó a reclamar incluso contra Estados Unidos, que se había sentido utilizado por Estados Unidos. Entonces, pero Estados Unidos tiene que fabricar un ambiente belicista, porque es la única manera de que en ese ambiente ellos puedan estar vendiendo armas, porque no tienen otra forma de subsistir. Económicamente están destruyéndose, porque económicamente y tecnológicamente China le está ganando en todos los campos. En la única parte donde ellos ganan es en las armas. Entonces, ese es el juego de ellos. Por eso es que tengo la certeza de que van a seguir con los juegos de guerra. Y ellos aspiran a apoderarse de Rusia. Pero eso es una cosa absolutamente imposible. Nunca lo van a permitir. Entonces, no quiero llenarlos de detalles ni nada, sino que comentar en forma general este tema. Porque se ha hablado, por ejemplo, la parte más poderosa de Estados Unidos hoy día en este momento, como mecanismo de presión, son las sanciones económicas. Porque todavía los países de Europa, a pesar de que hay algunos disidentes ya, todavía le hacen caso a Estados Unidos y le siguen el amén. Y porque Estados Unidos tiene el sistema de pagos internacionales, que lo manejan ellos, que es el sistema SWIFT, que lo tienen que haber escuchado ustedes. China está implementando un alternativo, y Rusia también está en la misma cuerda y aliándose un poco con China en ese sistema de pago. Pero Estados Unidos ha amenazado con sacar a Rusia del sistema de pagos internacionales, lo que provocaría un tremendo perjuicio a la OTAN, a los países de Europa de la OTAN, que se oponen a eso. Entonces, está muy, pero muy tenso el ambiente, y Estados Unidos no contribuye a disminuir la tensión, sino por el contrario, porque ese se ha vuelto su negocio. Entonces, no podemos decir, no podemos no mencionar este tema, porque es un tema caliente, muy caliente, y en este juego que hace Estados Unidos, y que ahora de repente se retracta un poco, porque le da un poco de miedo, porque Rusia es mucho más poderoso que Estados Unidos en sus armas, en tecnología, tiene armas muchísimo más poderosas. Entonces, está corriendo un juego muy, muy peligroso, la verdad. Entonces, no quiero profundizar en demasiado esto, porque tenemos un tema que es muy interesante que vamos a comentar, que creo que es muy importante. El tema este, la verdad es que es apasionante, porque tiene tantas aristas que por donde le busquemos, y con eso termino, por donde le busquemos, cualquiera de las aristas que tiene, nos va a desembocar necesariamente en la guerra. No digo que la guerra sea de inmediatamente nuclear, es probable que no. Pero la guerra va a servir para la aparición del anticristo, sin lugar a duda. Porque él se va a presentar, él va a parar la guerra y se va a presentar como un hombre de paz. Pero eso es lo que que se ha dicho en muchas profecías. Finalmente, bueno, no sabemos si se va a cumplir, porque las profecías no están hechas para que se cumplan, sino son advertencias. La verdad es que tengo mucho de este tema de material de la guerra y es muy interesante, pero si nos ponemos a hablar de esto, nos vamos a comer el programa. Así que vamos con otro tema. Como las evidencias que ya le hemos mostrado de que estamos en el último, de los últimos tiempos, son tan brutales. Las cosas que los eventos que van a pasar, ¿qué es lo que nos producen? Generalmente producen miedo. ¿Y miedo por qué? Porque es el miedo a morir, el miedo a la vacuna, el miedo a cualquier cosa. Entonces es el miedo a morir, pero es el miedo a la muerte física. Y tenemos que aprender a perderle el miedo a la muerte física, porque ese miedo a la muerte física nos puede llevar a la perdición. Porque ha sido dicho, quien intente salvar su vida, la perderá. Quien intente salvar su vida física, esa es la interpretación, puede perder su vida del alma, su vida espiritual. Por tratar de salvar su vida física. Le pongo un ejemplo concreto. Cuando estemos con el tiempo del dominio del anticristo, las personas que no tengan la marca, por ejemplo, van a ser encarceladas, van a ser prisioneras y van a ser asesinadas. Entonces nos van a combinar a retractarnos de la posibilidad de ponernos la marca o la posibilidad de negar a Dios o a Cristo. Y quienes lo hagan por salvar su vida física, van a perder su verdadera vida, que es la vida del alma. Y eso sí que es brutal. Entonces, en ese caso, es muy importante, a pesar de que hemos hablado del tema de la muerte, es importante que nos vayamos familiarizando con lo que significa este tema. Es un tema que siempre la gente lo elude, que siempre nos han tratado de quitar de la conversación. Siempre nos han eludido el tema de la muerte, ya sean los religiosos, las religiones, en fin. Todo el mundo elude el tema. Y es un proceso natural que todos vamos a pasar y que todos sabemos que vamos a pasar del momento que nacimos y llegamos a este mundo, sabemos que vamos a morir. Entonces, y vemos que tanta gente muere, ¿por qué tenemos que asustarnos si es un parte de la vida? No podemos, tenemos que entender el proceso porque nosotros no podemos disponer de nuestra vida y quitarnos la vida. Porque eso sí que sería grave. Pero sí, la vida que es una escuela de aprendizaje, tenemos que llegar, agradecer lo que se nos da, vivir las experiencias, vivir las pruebas que tenemos y salir adelante. Pero no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Es natural que le tengamos miedo a la muerte si tenemos una persona que nos está apuntando. Es un miedo humano, es un miedo natural. Pero después tendría que pasarse el miedo, porque si sabemos que esa muerte, si es por la causa de Cristo, es la liberación total para nosotros. Si nosotros morimos no negando a Cristo, nuestro espíritu se libera. Y avanza, y se salta un montón de etapas y llega al tiro de inmediato a la luz. así como fue dicho al preso que estaba en la cruz junto a Jesús, que le dijo que pronto estarás en el paraíso conmigo, por lo que había dicho. Entonces, por eso que tenemos que empezar a familiarizarnos con esto. Es un tema que a nadie le gusta tocar, pero es tan necesario. Cuando estemos en la disyuntiva, cuando estemos solos, no vamos a tener comunicación en un momento determinado, tenemos que resolver solos, con la sabiduría de nuestro corazón y con algunos elementos que procuramos nosotros también entregarles para que ustedes mismos disciernan y tomen su decisión, por cierto. Entonces, aquí tenemos unas cosas que son muy interesantes, cómo se descorre el velo de la vida y qué se ve detrás de él. Cuando es un caso extraordinario de un joven entrando a la otra vida. Todos tendremos que pasar por esto y debemos saber que la mayoría de los pasajes a la otra vida son de forma apacible. Que días y semanas antes el velo se adelgaza, o sea, la visión en este momento, nosotros tenemos una cortina gruesa que nos impide ver hacia el otro lado, llamémoslo al mundo invisible, a los mundos espirituales. Pero cuando se acerca nuestra partida de este mundo, esa cortina se empieza a transformar en un velo. Y a través del velo nosotros vemos. Y entonces las personas que se van a ir de este mundo empiezan a ver muchas cosas, ven ángeles, ven seres que han compartido con ellos en otra vida y que no y que quieren mucho y que no recuerdan estando acá. En fin, vienen a él seres queridos y otras figuras para ayudarles justamente en este pasaje. Mientras que quienes están a su lado, o sea, los parientes que tiene acá, su esposa, sus hijos, qué sé yo, presencian algunas veces hechos inusuales a su alrededor, que no parecieran de este mundo. Aquí hablaremos de lo que sucede durante el pasaje y especialmente del extraordinario caso de una joven que fue contando a su madre las cosas que iba viendo las semanas previas a su pasaje. La muerte es un pasaje, eso es lo correcto. La mayoría de los pasajes a la otra vida son tranquilos y generan una sensación de paz en los que están al lado. Hay cuentos de luces actuando en la habitación, contados por otras personas, evidentemente. Y muchos signos que muestran que la distancia entre este mundo y el cielo prácticamente no existe, como que conviven paralelamente. Como si coexistieran en el mismo lugar físico, pero en otra dimensión. Efectivamente es así. Cuando la muerte, el velo que separa ambos mundos se hace más delgado y traslúcido, y quienes van a pasar al otro mundo pueden ver una parte de él, e incluso quienes los vienen a buscar para guiarlos a su nueva morada. Hay evidencias que muestran que los moribundos son preparados semanas antes de morir para hacer el pasaje, y los vienen a visitar ángeles y personas ya muertas para que lo hagan en paz. Los moribundos son visitados por sus familiares cercanos que ya han muerto, y les dicen que lo están esperando. Les comentan su alegría de que van a estar junto a ellos. Y les transmiten que no están solos y que no deben tener miedo. Enfermeras de larga trayectoria que han visto miles de casos afirman que los moribundos tienen una conexión con el próximo mundo. Y ellas mismas dicen que a veces escuchan voces y coros cantando. O sea, ¿se dan cuenta? Algunos moribundos dicen que ven lugares donde estuvieran antes y eran sus favoritos. Y hay relatos de luces actuando en la habitación en el momento de la revisión de la vida que hace el moribundo, que ha sido presenciado externamente. Ven personas y un mundo que nosotros no podemos ver. Están ya en una realidad paralela, pero muchas veces con su corazón dividido, o sea, entre los que va a dejar acá y con ganas de ir a los que va a recibir, a dónde aquellos que lo van a recibir. Porque por un lado están viendo realmente la hermosura del mundo al que van a pasar y a sus seres queridos que los esperan. Y por otro lado están los apegos con sus seres queridos de este mundo, las cosas pendientes que tienen y el miedo a lo desconocido. Según estudios recientes, alrededor del 10% de las personas están conscientes poco antes de su muerte. Y 2/3 de ellas han tenido visiones sobrenaturales en el lecho de la muerte. Sin embargo, el número de personas que experimentan estas visiones es muchísimo más grande, si tomamos en cuenta los días y semanas previas a su muerte. Las visiones ocurren especialmente en una esquina de la habitación o en el techo. Los moribundos suelen apuntar al techo y hablan con alguien o algo invisible que para ellos es real. Y sus familiares o cuidadores no pueden ver la visión o participar en la conversación, pero comprenden y tienen atisbos de que hay algo allí, o simplemente dicen, está delirando. Y a veces no está delirando, ¿se fijan? Estas visiones en el lecho de muerte suceden horas o semanas antes del pasaje. Incluso hay casos famosos. Las últimas palabras que dijo Steve Jobs, el fundador de Apple, fueron, ¡oh, wow! ¡Oh, wow! Expresando el asombro de lo que veía. Eso fue lo último que dijo antes de morir. Y Thomas Alva Edison dijo, antes de morir, es muy hermoso allí. Pero los materialistas dan la explicación de que se trata de reacciones químicas del cerebro, ya con falta de oxígeno, pero que no pueden explicar, por ejemplo, lo que perciben las personas que están alrededor del moribundo. Las enfermeras dicen que ellas mismas muchas veces sienten cosas, como por ejemplo sonidos que no pueden explicar, o una brisa fresca que pasa a su lado, o visiones de tipo fantasmal caminando por un corredor. Y familiares que están al lado del moribundo ven luces brillantes que parecen reunirse alrededor y está como en una puerta de entrada. Una hija, por ejemplo, vio una luz de forma diferente alrededor de su madre, que parecía cambiar cuando ella murió. Y un médico canadiense llegó a ver un paciente extrañamente iluminado de pie al final de un pasillo del hospital mirando algo. Había un tipo de luz que emanaba de él, una luz clara, y sintió como si estuviera viendo su alma. Y era como si estuviera rodeado de presencias invisibles para ayudar. Muchas de las experiencias vividas por enfermeras, médicos y familiares quedan en lo privado. Pero hay un caso impresionante que se ha divulgado de una niña que fue entrando al cielo de a poco plácidamente y vio a Jesús antes de morir, en el año 2014, y se lo fue contando paso a paso a su madre. Solo unas pocas horas antes de su fallecimiento, mirando en una esquina de la habitación, dijo, Jesús, hola Jesús, hola. ¿Qué ves, cariño? Preguntó Tamara, su madre. Hola Jesús, Giselle, continuó diciendo con sus ojos llenos de alegría. ¿Dónde está? Preguntó su madre. Justo ahí, señala en la esquina. Giselle tuvo al menos 2 visiones más de Jesús horas antes de su pasaje. Una ocurrió en un automóvil y otra en una tienda. Un día en el coche, Giselle comenzó a cantar espontáneamente un himno navideño. ¿Cómo sabe Giselle una canción de Navidad? Porque según su madre, Giselle nunca había escuchado ese himno antes. Y en las semanas previas a su muerte, ella de repente empezó a cantar el Aleluya mientras caminaba al sector alrededor de la casa. Su abuela cree que ella tenía un pie en la tierra y un pie en el cielo y se había unido a la adoración en el cielo. La pequeña Giselle dejó este mundo en brazos de su madre, en casa y abrazada por su padre, dejando escapar un gemido suave, como de tranquilidad y confianza. Así es como sucede en la mayoría de los pasajes, según las enfermeras, con una sensación de paz de los que están al lado. En resumen, semanas antes del pasaje a la otra vida, el velo entre este mundo y el otro se adelgaza para los moribundos. Pueden ver atisbos de la nueva vida e incluso le visitan familiares y fallecidos para ayudarles en el pasaje. También aparecen ángeles, aparece Jesús y la Virgen María. La mayoría de las muertes son así, apacibles y en paz. Así como bueno, llega un momento en que el corazón se desacelera, la respiración se hace discontinua y es cuando la muerte se acerca. En algunos casos viene el miedo, el dolor, la incertidumbre de lo que le va a pasar a ellos y lo que va a pasar con la familia que queda. Quienes han trabajado con moribundos y presencian sus momentos finales, como en el caso de las enfermeras, hablan muy a menudo de lo que ven y oyen a los moribundos en la puerta de la muerte. Y se han hecho varios estudios a trabajadores de hospitales que han dado sorprendentes hallazgos sobre las últimas horas de los moribundos. Una enfermera llamada Mary Bexley dijo que los moribundos muchas veces escuchan voces y coros cantando. Otra enfermera llamada María Guerrero informa que algunos moribundos ven lugares donde estuvieron antes y eran sus favoritos. Y lo que es más común es que vean personas y un mundo que nosotros no podemos ver. Pueden ver a través de lo que identificamos como el velo entre los dos mundos, la cortina que separa el mundo de la tierra y el mundo del más allá se hace más translúcida, lo que permite que los moribundos vean las cosas de la vida futuro y a su vez permiten que personas de la vida futuro vengan a asistirlos y llevarlos así, allí. En la ciencia institucional médica predomina el criterio de que este tipo de visiones son alucinaciones producidas por un cerebro moribundo. Se dan cuenta que la ciencia siempre mata todas las cosas que podemos, las capacidades y las potencialidades que todos tenemos, las matan. Es como lo mismo que hacemos nosotros con los niños, cuando los niños pequeños tienen amigos imaginarios y ven ángeles y cosas que nosotros no podemos ver. Nosotros le decimos ya que poco menos que ya esas cosas no existen y que no juega ese tipo de cosas porque y le quitamos esa potencialidad que tienen los niños, les apagamos sus naturales dones. Entonces, nosotros con nuestra absurda lógica material, matamos todos ese tipo de cosas. Entonces, pueden ver a través de lo que identificamos como el velo entre los dos mundos. La cortina que separa el mundo de la Tierra y el mundo del más allá se hace traslúcida, lo que permite ver que los moribundos vean cosas de la vida futura y a su vez permite que las cosas de la vida futura vengan a asistirlos para llevarlos allí. Sin embargo, enfermeras de larga trayectoria que han visto miles de casos sienten que los moribundos tienen una conexión con el próximo mundo. El final de la vida parecía similar a caminar hasta una orilla donde hay un bote esperándote. Tienes que dejar a la gente con la que estás conviviendo en esta orilla y encontrar otra gente en la otra orilla que ya se han ido antes y que tú conoces. Mientras vas en el bote de una orilla a la otra, hay gente que te está diciendo adiós desde una orilla y otra que te está saludando mientras llegas. No es una situación fácil para algunos, porque implica pérdidas y aceptar la nueva normalidad. Por eso pareciera que es importante la asistencia de familiares que ya han partido, ayudando a los moribundos a hacer el pasaje para darles confianza. Las visiones que experimentan los moribundos. No todos los moribundos son comunicativos antes de morir, y además muchos de ellos están enfermos o inconscientes y no pueden hablar. Según los estudios recientes, alrededor del 10% de las personas están conscientes antes de muerte, y 2/3 de ellas han tenido visiones en el lecho de la muerte. Sin embargo, el número de personas que experimentan estas visiones es mucho más grande si tomamos en cuenta los días previos a su muerte, porque el final de la vida es paulatino en la mayoría de los casos y hay como una preparación natural. Las visiones que experimentan los moribundos al final de la vida son similares. Bueno, es básicamente esto. Esto evidencia que algunos moribundos se preparan para hacer un viaje, hablan de que tienen que ir a un lugar importante y que tienen que preparar el equipaje. En muchos encuentros, en el lecho de muerte, hay como una fuerza invisible que tira para arriba a los moribundos. Las visiones ocurren especialmente en una esquina de la habitación y en el techo. Los moribundos suelen apuntar al techo y hablan con alguien o algo invisible que para ellos es real. Sus familiares o cuidadores no pueden comprender lo que pasa. Estas visiones en el lecho de muerte suceden horas antes de la muerte. Por ejemplo, el caso de una niña cuenta, una mañana en la habitación del hospital hacia las 2 de la madrugada, cuando todo estaba tranquilo, mi madre miró por la puerta de su habitación al pasillo que conducía a la estación de las enfermeras. Yo le pregunté, mamá, ¿qué estás viendo? Y me respondió, ¿no lo ves? Los que caminarán por el pasillo día y noche están muertos. Y esto lo dijo con mucha calma y tranquilidad. Otra que sucede con los moribundos que quieren dejar sus cosas en orden, quieren hacer recomendaciones respecto a los jóvenes que quedan, piden perdón o disculpas, expresan gratitud y también se ocupan de poner en orden sus asuntos prácticos, como por ejemplo donde tienen guardado el dinero. Y en ocasiones también dan recomendaciones con palabras sabias. Parecen estar en el umbral de un mundo maravilloso. Bueno, esto cierra con lo que ha transmitido Dios a través de sus profetas y videntes, que la verdadera vida es la eterna y que la vida en la tierra es un pequeño pasaje, un sueño. En la nueva vida, pasado, presente y futuro, ocurrirán todos a la misma vez. Sin embargo, cuando los moribundos y los cuidadores hacen este tipo de comentarios, buena parte de los médicos atribuyen estas visiones y sensaciones al cambio en la química cerebral que se produce cuando está la persona muriendo. La enfermera Susan Tellier dice, teníamos una mujer joven con nosotros y su compañera de cuarto había fallecido. Más tarde ella dijo, ¿viste a los ángeles en la habitación? Otra enfermera llamada Bax le dijo, hay momentos en que he estado allí y dice, siento los brazos de Dios envolviéndome y siento esa presencia. Un enfermero de hospicio llamado Steven Sams ha dicho, están viendo una presencia física, están viendo a esa persona con la que están hablando. Una enfermera llamada Nancy Hines recuerda que la palabra de una madre moribunda diciéndole a su hija, cuida a los niños y luego le dijo, oyes la música, lo oyes, es muy bonita. La hija de un moribundo cuenta sobre la muerte de su padre, quien en un momento sonrió y dijo, miren hacia allá, miren todas las hermosas luces de todos los colores. Otro familiar cuenta que su madre le preguntó, ¿quién es esa niña pequeña allá arriba en la esquina del techo? Un sacerdote recuerda los últimos días de un anciano recluso en Texas que había tenido una conversión en el lecho de muerte y comenta, estaba sentado en una esquina de su celda, podía verlo mirando hacia la esquina del techo. Era como si los cielos se hubieran abierto y pudiera ver algo amplio y vasto. Sus ojos se agrandaron y su viejo semblante cambió. Miró hacia el techo de su celda y tartamudeó. Dios es más grande que cualquier cosa que pueda esperar o imaginar. Y grandes lágrimas surcaron su rostro. En otro caso, una mujer, la noche de su muerte, estaba inquieta y ansiosa y le dijo a su hija, tengo que irme. Están aquí, me están esperando. Su rostro resplandecía y trató de ponerse en pie mientras decía, es hermoso. Pocos minutos después murió. Otra hija cuenta el último día de su vida de su madre. Miró alrededor y preguntó, ¿quién es esta gente que me mira? Y solo mi papá y yo estábamos en la habitación. Otra mujer cuenta que uno de sus amigos que murió veía ángeles que estaban acercándose a él y dijo que era muy hermoso. Otra hija cuenta que su padre tuvo un sueño pocos días antes de su muerte en que vio parientes fallecidos que intentaban agarrarlo del brazo, lo que obligó a despertarse para poder escapar de ellos. Bueno, esto en realidad, bueno, ahí nos queda poquito. También está el caso de un hijo que cuenta sobre la enfermedad terminal de su madre. En la última semana ella repetía, regresaré a casa, volveré a casa. Mirando el techo hacia el lado derecho, comenzó a hablar con su hermana que había pasado el año anterior, el pasaje, en una conversación como si la persona estuviera presente. Está el caso de una hija que se mudó con su padre moribundo. Una mañana, mientras le preparaba el desayuno, me parecía muy molesto y le pregunté que estaba mal. Y él contestó, vinieron a buscarme anoche, señalando hacia el techo. Inconsciente le preguntó, ¿quién? Se molestó y señalando hacia el techo, dijo, ellos vinieron a buscarme. Y minutos después, mirando hacia arriba y agitando la mano, decía, vete, todavía no estoy listo. Otra hija cuenta de su madre ciega, que estaba agonizando. De repente miró hacia el techo detenidamente, se sorprendió y sus expresiones faciales doloridas desaparecieron. La hija no quiso preguntarle y al poco tiempo cerró los ojos y murió. Un padre moribundo le cuenta a su hijo que su esposa había venido a verlo la noche anterior. David, ella estuvo aquí por mí. Estuve viendo todo lo que estaba perdiendo y había olvidado que iba a estar con ella otra vez. Durante los siguientes días su comportamiento cambió drásticamente. De ser un hombre desesperado, pasó a ser un hombre esperanzado que iba a reunirse con el amor de su vida. Entonces, bueno, hay más casos ya. Creo que es suficiente, digamos, ¿no? Ah, esto es importante. Otros han experimentado la revisión de su vida, de la persona al partir. Llamó estas experiencias empáticas de muerte, dice este autor, un médico de Glimpse of Eternity. Otro pariente vio en la habitación comenzar una luz de forma diferente que parecía cambiar de forma cuando murió su madre, viendo como una película levantándose desde ella. Un médico canadiense llegó a ver un paciente que parecía extrañamente iluminado de pie al final de un pasillo del hospital mirando algo. Cuando el médico se acercó, se dio cuenta que esta persona tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave. Estaba mirando un cadáver en una camilla, el suyo. Había un tipo de luz que emanaba de él, una luz clara, y sentí como si estuviera viendo a su alma, dijo este hombre de la medicina. En un destello, el paciente desapareció en un campo de luz dorada brillante. Había una sensación de alegre energía rondando hacia atrás y adelante, como si presencias invisibles hubieran estado allí para ayudar. Aún otro vio dos pilares de luz cuando un familiar expiró, dijo una mujer llamada Gail, quien fue testigo de su muerte de su hermana. De hecho, sentí que dejaba su cuerpo. Me incliné para darle un abrazo y sentí su paso a través de mí como un impulso de energía. Era realmente una explosión de felicidad y liberación. Y un testigo más de repente se encontró reviviendo una escena de la vida de su abuelo moribundo justo antes de partir y en el momento de la muerte, según él, para ver un balón de oro crecer en el pecho de su abuelo. Bueno, estos casos que tenemos, bueno, este es un tema que podemos hablar mucho más, es muy interesante, hay miles de casos y cosas muy interesantes, pero... En aras del tiempo, quisiera dejarlo hasta acá. Por último, lo retomamos en la... Habla de colores, de olores. Y mira, es muy interesante para irnos familiarizando. Y si todos nos vamos a morir. Antes o después nos vamos a morir todos. Y que no, ¿por qué le tenemos tanto miedo si todos sabemos que nos vamos a morir? ¿No? En un año más, en 10 años más, pero nos vamos a morir igual. Entonces, nadie habla de estos temas. ¿Por qué? Porque al demonio le interesa que no se hablen estos temas, para que la gente le tenga miedo a la muerte. Hay muchos casos de gente que con miedo, y las cosas no son igual. Aquí muestran casos y mencionan casos de gente que muere en paz absoluta, porque son personas que probablemente han tenido una buena vida. Pero, por ejemplo, un asesino, un criminal, o una persona demasiado soberbia, que ha sido muy dura, que si yo, tiene momentos desgarradores en el momento de su muerte. Su muerte es desgarradora. Son como que se resisten a irse, y la muerte es dramática en ese caso. Entonces, desde el momento que empiezan a hacer el pasaje, las evidencias del destino de la persona hace la diferencia. Ellos empiezan a intuir, empiezan a ver. Ahí leímos varios casos que la gente que veía el velo traslúcido veía puras cosas hermosas. Entonces, eso está relacionado con el destino que van a tener. Es como que vienen a acogerlo. Pero las personas que no han actuado bien, al mirar el velo, no ven un lugar tan bonito, digamos. Entonces, se resisten al pasaje. Y cuando tienen que irse, se tienen que ir. Entonces, por eso que hay muertes terriblemente desgarradoras. Y son las personas que no han tenido una buena vida. No puede ser que la muerte, como pensamos o piensa la mayoría de la gente, es que la muerte es poco menos que, ah, pues total, se va a morir. Es tan común que escuchemos todo en el quehacer diario. Total, después me muero y se acaba, como diciendo, ya no sé nada, soy irresponsable, no tengo ninguna responsabilidad, puedo haber actuado bien o puedo haber actuado mal, da lo mismo porque total me voy a morir. Ese es el comentario que uno escucha. Eso es lo que dice la conciencia común de la gente. Es patético la ignorancia absoluta que tenemos sobre este tema. Porque siempre nos lo hemos eludido y quienes debieran contárnoslo también lo han eludido, porque ellos obedecen a las instrucciones del mal y el mal nos enseña que en paz descanse, por ejemplo, que EPD, eso es obra del demonio. ¿Cómo vamos a descansar en paz una persona que ha tenido un comportamiento patético? ¿Cómo puede descansar en paz una persona que ha violado niños? Ha hecho tráfico de sangre, de órganos. ¿Cómo es posible que, o de drogas, esa persona no puede descansar en paz nunca? Esa persona está condenada a la perdición. Entonces, esa persona va a tener una muerte horrible, desgarradora, y un pasaje, pero horroroso. Esa persona, cuando esté en el umbral de la muerte, va a empezar a sufrir el infierno. Antes de, va a haber el infierno, entonces va a resistirse a irse, pero se tiene que ir, porque es el destino que él mismo pavimentó, y eso es así, y no lo digo yo porque yo no soy nadie, lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué no nos hablan, nunca nos hablaron de estas cosas? Porque ellos nos combinan a hacer cualquier cosa. Y que Dios es infinitamente misericordioso y perdona a todos, así que da lo mismo, hagan lo que quieran. Total, Dios perdona a todos. No es así, no es así. Entonces, Dios es misericordioso, sin lugar a dudas, pero es también justo. Entonces, las personas que hacen el mal, conscientemente de que hacen el mal, porque todos hacemos cosas malas de repente, ¿cierto? Pero nos arrepentimos y enmendamos el rumbo. Pero hay personas que hacen cosas mal y están conscientes de que están haciéndolo mal y lo hacen una y otra vez. Esas personas no tienen perdón, no pueden. Eso de perseverar es satánico. Todos nos hemos equivocado, todos hemos hecho cosas malas, nadie puede decir que no lo ha hecho. Pero lo importante es enmendar, arrepentirse, corregir y enmendar. Entonces, ahí está la clave, diría yo. Bueno, seguimos. Entonces, cuando Jesús muere en esta realidad física, él va al Entonces, cielo. todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué hay después de la muerte? ¿Dónde vamos al morir? ¿Y si realmente existe un alma inmortal en nosotros? Esas son preguntas muy difíciles de responder y depende de las creencias de cada uno. La respuesta varía mucho. Y es que creer que después de esta vida no hay nada más parece imposible. Por ello, muchas religiones, como la cristiana, creen que tras la muerte el alma abandona el cuerpo físico y va al cielo, a la derecha de Dios, si ha sido bueno, o al infierno si ha sido malo. Pero eso no es tan así, digamos. Otras religiones defienden la reencarnación, las religiones orientales, por ejemplo. Es decir, que tras la muerte se vuelve a la vida de nuevo, no al cuerpo humano, porque polvo eres y vuelve a ser polvo, pero sí el alma. Claro, es que nosotros nos identificamos con el cuerpo. Nosotros somos almas. Somos, más correctamente, espíritus viviendo una experiencia física, viviendo un peldaño, un curso de aprendizaje breve en una encarnación física, porque para albergar mi espíritu necesito un cuerpo, un vehículo. Es como cuando un vehículo, para tener un motor, necesita una carrocería. Entonces, es más o menos lo mismo. Hay distintas creencias sobre la reencarnación. Puede decirse que ya en la antigüedad el fenómeno de la reencarnación se conocía en todo el mundo, dado que los diversos pueblos lo tomaban en consideración, aunque de formas distintas. Tenían la hipótesis del viaje que lleva el alma de un cuerpo a otro. La antigüedad está caracterizada por la presencia de muchas religiones tipo politeísta, o sea, de muchos dioses, es decir, dotada de múltiples divinidades que eran adoradas de forma más o menos intensa. Cabe afirmar que mientras en las religiones orientales la creencia en la reencarnación se asumió poco a poco el carácter de un auténtico dogma, en las occidentales se podía pensar que en Occidente la doctrina de reencarnación se ha considerado demasiado profunda y delicada para ser impartida de forma directa y transparente a las grandes masas de fieles. Pero la reencarnación existía en los tres primeros siglos del cristianismo. En la Biblia está la reencarnación. Lo mencionamos cuando hablamos de la reencarnación. Ahora le estamos dando una visión un poco distinta de lo que es la reencarnación. No vamos a tocar el tema de la misma forma. Pero es importante que lo tengamos claro. Resulta significativo que el conjunto de creencias que se desarrollaron, por ejemplo, en Egipto, que los historiadores consideran la cuna de la civilización, los egipcios creían en la metempsicosis, o transmigración de las almas de un cuerpo a otro, es decir, en la supervivencia del alma. No obstante, solo los iniciados, es decir, solo aquellos que eran merecedores desde el punto de vista moral y cultural, podían conocer la verdad espiritual y podían acceder a estos profundos secretos en las leyes supremas que regulan dicha transmigración. A ver, parece que teníamos una pregunta de nuestro auditorio, ¿no? Entonces, cuando Jesús una muere en esta realidad física, él va al cielo y después se devuelve, pregunta la Moyenei a Paulaza. Entonces, cuando Jesús muere en esta realidad física, él va al cielo y después se devuelve, pregunta la Moyenei a Paulaza. Imagínate que ese Jesús descendió a los infiernos. Descendió a los infiernos buscando la redención de las almas que estaban en el infierno. Entonces, Jesús murió físicamente su cuerpo de carne, pero él albergaba el espíritu de Cristo, y el espíritu de Cristo dentro de él le compuso su cuerpo, que estaba lleno de latigazos, se lo compuso, le dejó solamente los estigmas y lo resucitó. Pero eso, después de eso hizo y fue a todos los mundos, a los planos emocionales bajos, que son en los purgatorios distintos, y el infierno, a buscar a almas que podían arrepentirse y darles la oportunidad de retomar el camino de la salvación a través de la reencarnación. Entonces, eso es lo que hizo Jesús, Jesucristo, digamos, para ser más preciso en lo que Jesucristo es un caso totalmente distinto a nosotros los comunes mortales. El caso de él es mucho más complejo. Él vino a manifestar el Dios Hijo, vino a manifestar a Dios acá en la tierra. Entonces vino a hacer las cosas que Dios hace. Y todas las cosas que él hizo, solo Dios las puede hacer. Y a pesar de todo el poder que tenía, se dejó crucificar por amor, para darnos una oportunidad más. Porque nosotros, ignorantes, estúpidos, como civilización, rechazamos la oferta de redención que hizo a esa humanidad de ese momento, una oferta de redención fabulosa, que si nosotros hubiéramos escogido a Jesús en vez de Barrabás, nosotros estaríamos, no estaríamos hablando aquí, estaríamos en otra cosa, estaríamos una civilización absolutamente adelantada, con otros valores, estaríamos viviendo la nueva era, lo que van a vivir algunos elegidos después del juicio, eso lo estaríamos viendo. Él pudo haberse ido porque lo rechazamos, lo usamos, lo escupimos, qué sé yo, y le dimos el peor trato que se le podía dar. Después de haber visto los milagros que hizo, lo rechazamos, lo traicionamos en el fondo, todos lo traicionamos, todos fuimos Judas como humanidad. Pero él, a pesar de todo eso, claro, usted me dirá, bueno, yo no estuve ahí. Sí, efectivamente, ni usted ni yo a lo mejor no estuvimos ahí, estamos de acuerdo en eso. Pero entonces él, por su infinito amor, nos dio una oportunidad, que es un periodo de gracia, para alcanzar la redención en forma individual, o la salvación en forma individual, ya no como humanidad, sino en forma individual, por medio de nuestras obras, tal como dice la Biblia, y como lo hemos mencionado con citas bíblicas muchas veces, a través de las obras. De acuerdo a las obras, ahí podemos alcanzar la redención y la salvación. Entonces, eso es lo que le puedo decir, mi querida auditora. Seguimos entonces. Usted me dirá si seguimos o no. Estamos. Ok. Vamos entonces, seguimos. La obra de los que llevan por el nombre Upanishadas y el Bhagavad Gita, más o menos que datan de 1000 años antes de Cristo, tratan en profundidad las leyes de la reencarnación. En ella se explica que el cuerpo de ilusión, el cuerpo material es ilusión, no representa la verdadera realidad. Nosotros somos almas y espíritus prisioneros postfísicos. Nos hacemos la ilusión de que el cuerpo material es lo verdadero. Y por eso es que nos identificamos con el cuerpo. Cuando en realidad solo son habitáculos, son como el chaleco que nuestras almas acogen para purificarse y alcanzar la salvación final. Los Upanishadas consistían en mostrar vías diferentes de escapar de tan terrible rueda de vidas y alcanzar ese estado final de liberación. Sin embargo, la más alta enseñanza de los textos védicos se refiere a la profunda justicia de la acción del karma. No es un juez externo quien decide nuestro destino. Es nuestra propia alma la que repara los errores que ha cometido, antes para equilibrar la suerte del mundo. Las posibles injusticias sociales solo sirven para igualar la totalidad de las deudas kármicas. La ley del karma obliga a reencarnarse a los seres humanos para ir purgando sus actos incorrectos de vidas anteriores. Ahora, cuando dice ahí, no es un juez externo quien decide nuestro destino, efectivamente, eso lo hemos conversado muchas veces, que cuando nosotros nos morimos, que nos juzga y ve nuestro comportamiento en nuestra conciencia superior. O sea, un plano de nosotros mismos que nosotros acá no lo podemos alcanzar. Pero cuando dejamos el cuerpo físico, sí podemos alcanzar ese plano momentáneamente, que estamos en un periodo, a ver, aquí estamos en el curso, pero cuando dejamos el cuerpo estamos en vacaciones. Miramos nuestra vida pasada, miramos si hicimos bien el curso, si pasamos el curso o no, y nos preparamos para el curso siguiente, el próximo peldaño. Vemos si vamos, avanzamos, o si nos quedamos ahí, o retrocedemos. Todas esas evaluaciones las hacemos en el periodo de vacaciones. Entonces, el siglo IV de Cristo, en Grecia Central y Meridional, los predicadores de los misterios de Orfeo, que proponían llevar cierto régimen de vida para obtener el perdón de las culpas y llegar a la verdadera salvación espiritual, manifestaban que el cuerpo es una prisión sucia e impura. El alma es inmortal y para ella la muerte física representa una auténtica liberación. Si es apresada en un nuevo cuerpo, es solo por un proceso de purificación. La idea de la reencarnación para los antiguos griegos la llevaba el eminente filósofo Platón, así como Pitágoras. Explican que las causas de las reencarnaciones del espíritu es el apego al mundo. Los anhelos, los sentimientos, las posesiones son una ilusión que produce el apego a vida material. Mientras su encarnación en vidas sucesivas, el alma individualizada tiene la oportunidad de perfeccionarse, redimirse, librarse de las consecuencias de sus acciones y salir fuera de la rueda de nacimientos y de la ley de causalidad. Por eso es que la Biblia dice, conoced la verdad y ella los hará libres. ¿Pero libres de qué? Libres de esta famosa rueda de nacimientos y de la ley del karma. Si nosotros aprendemos y conocemos la verdad, vamos a enmendar en forma natural el rumbo. Vamos a enderezar nuestra vida. Vamos a hacer las elecciones correctas. Y en función de esas elecciones correctas, nosotros vamos a liberarnos. Vamos a liberarnos de esta ley y esta rueda de nacimientos y muertes que nos tiene atados a la materia. Aquí es donde tiene lugar la redención de sí mismo con sus propias fuerzas. Dicho proceso que el hombre debe llevar a término de sus existencias consiste en lograr el verdadero reconocimiento de la sola existencia del Dios creador o Brahma, que es para los hindúes el Dios. La materia espiritual, al separarse de Dios o principio absoluto, se transforma, según Pitágoras, en lo que denomina alma. Dicha alma individual pasa en diversas existencias por varias encarnaciones, siendo para ella cada vida un periodo de prueba, prueba, mi amigo, prueba, y expiación de culpas y de obtención de recompensa por las buenas acciones, a semejanza del karma hindú. Tras la purificación que se consigue en dichas reencarnaciones, el alma se libera del ciclo de los nacimientos y vuelve a fundirse en lo divino. Es importante entender que la existencia por varias encarnaciones a la vida o periodo de prueba o de existencia física sea un periodo de prueba y expiación de culpas. Mientras, esto es lo mismo que en el colegio, mientras más difícil la prueba, probablemente voy a tener pruebas más difíciles porque estoy en curso más avanzado. Cuando esté en kinder voy a pasar cuadritos, círculos y palotes. Cuando esté en enseñanza media voy a tener que me van a hacer una prueba con ecuaciones diferenciales o no sé, o límites, derivadas, integrales. De acuerdo a lo que yo estoy capacitado para responder, es natural, es la enseñanza natural. Como arriba es, abajo es. Es una ley cósmica que se cumple siempre. Entonces, las cosas que de la vida, de la, del cosmos, es lo mismo que nosotros mismos en el colegio. A nosotros nos parece natural, absolutamente natural, que un niño de kinder haga cosas simples y que un niño de enseñanza media haga otras cosas mucho más complicadas. Es natural porque son las materias que está calificado para seguir, porque ha ido aprendiendo de curso en curso, ha ido capacitándose, ha ido preparándose en las distintas materias. Entonces, un niño de kinder, evidentemente, que si le ponemos una ecuación diferencial no va a entender nada. No puede, no tiene ninguna capacidad, ninguna posibilidad. Pero un niño de enseñanza media, probablemente sí. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, porque la vida es así, y es lógico, es así, es perfectamente lógico, con la misma lógica que nosotros vemos las materias del colegio, con esa misma lógica, las personas más adelantadas, evolucionadas espiritualmente, tienen que pasar pruebas más duras. ¿Cuántas veces hablamos con amigos aquí, auditores de Bajo de Mena, que decían, ¿cómo puedo hacer esto si tenemos que preocuparnos de comer primero? Pero claro, ellos son más adelantados espiritualmente que nosotros, están más preparados, y aunque parezca duro lo que digo, pero con toda seguridad ellos van a estar más preparados para enfrentar lo que viene que la mayoría de nosotros. Entonces, esas son las cosas que tenemos que entender, que son así, digamos. No es una locura lo que le estoy diciendo, está fundamentado justamente en cómo son las cosas acá y cómo son allá. Es lo mismo, no hay diferencia. Todas las cosas tienen una manera de ser. Acá muchas imperfecciones porque somos humanos imperfectos, pero el principio es ese. Y me parece lógico, y además me parece justo. Entonces, ¿cómo va a ser justo que las personas tengan una vida? No importe lo que yo haga, total, como dicen la mayoría de la gente, total me voy a morir, dicen. Dicen, después de esta vida no hay otra. Ahora voy a tirar la casa por la ventana porque después está bien, no hay otra. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso nosotros? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y es lo más estúpido que uno puede escuchar. Eso revela la ignorancia absoluta en que vivimos. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Qué clase de justicia podría existir si diera exactamente lo mismo lo que yo haga en el curso de la vida? ¿De qué servirían los escritos sagrados? No solo de la Biblia, sino que hay muchos escritos sagrados. Mencionamos ahí el Bhagavad Gita, los Vedas, que son los Upanishadas. Después hay otros libros sagrados también. Entonces, están todos de más. ¿Cómo va a ser posible que pensemos que después de esta vida no hay otra? Las religiones, cuando usted les habla de la reencarnación, especialmente de la religión católica, piensa que uno está endemoniado. Entonces, y no saben nada que son ellos los que están endemoniados, porque ese es obra del demonio, esa idea de una sola vida y después se acaba y no hay más. Y da lo mismo lo que yo haga, total, después me muero y me duermo y nunca más se sabe de mí, porque me voy a convertir en polvo. Eso es lo que ellos quieren que creamos. Eso es lo que nos vende las religiones. Esa es la instrucción del demonio para que no sepamos la esencia de la espiritualidad. Nos quieren siempre mantener ignorantes. Bueno, queridos auditores, esperamos no haberlos cansado. Un programa bastante largo. La producción nos dio rienda suelta hasta las 12. Así que bueno, aquí estamos felices y los esperamos el próximo jueves, a la hora que la producción determine. Muchas gracias, queridos auditores, y buenas noches.